Si esta es mi última oración, que alguien la escuche. Caminé borracho hacia el amanecer, con la fe colgando sin saber qué hacer. Las iglesias cerraron su luz y mi sombra rezó mejor que Jesús. Con la botella como confesión, hablé de culpa sin absolución. Si Dios aún recuerda mi voz, esta noche ya no soy yo. Esta es la última oración del borracho, dicha de rodillas frente al fracaso. No pido cielo ni redención, solo que el dolor me deje en paz hoy. Tus besos me enseñaron a caer, más rápido que aprender a creer. Prometiste luz en la oscuridad, pero vendiste eternidad rota ya. Recé en el fondo del vaso vacío, más honesto que todo lo que fui. Y cuando el cielo no respondió, seguí bebiendo y seguí yo. Esta es la última oración del borracho, dicha de rodillas frente al fracaso. No pido cielo ni redención, solo que el dolor me deje en paz hoy. El tiempo no cura, solo enseña a caminar sangrando sin pena. Cada trago fue una despedida a la fe que nos salvó mi vida. Dijeron todo va a pasar, pero el pasado sabe regresar. Y si mañana no estoy aquí, que esta oración quede por mí. No fue blasfemia, fue cansancio. Si Dios escucha desde algún lugar, no me juzgue, déjeme estar. No fui santo ni quise ser, solo quise no volver a caer. Y si esta noche llega al final, que me encuentre sin rezar mal. Porque a un borracho entendí, vivir duele, pero seguí. Esta fue la última oración del borracho, susurrada antes del descanso. No pedí cielo ni salvación, solo un segundo, sin tanto dolor. Amén. Aunque nadie responda, aunque nadie responda. Oh.